Recuerdo que en el tiempo de mi formación sacerdotal, en la década del 80, hacíamos unos encuentros con jóvenes y después con niños a los que llevábamos a una casa de retiro que estaba en Maciel. En una de esas experiencias con los jóvenes, invité a un grupo de jóvenes pertenecientes a la Renovación Carismática que se reunían en la parroquia María Auxiliadora Rosario. Durante 3 días le brindaron un verdadero seminario de vida en el Espíritu que concluyó con la efusión. Fue una verdadera transformación en esos jóvenes que han quedado sellados para siempre, porque todavía hoy continúan siendo personas que viven la fe encarnada en Jesús que vive hoy. De allí que fue como sellado el amor divino que me marcó para siempre. De mi parte, había leído antes un libro que me llegó por otro seminarista titulado Testimonios Sacerdotales, en donde aparecen los relatos de diferentes padres que, después de haber recibido la oración para pedir que llegara a ellos el Espíritu Santo, sus vidas cambiaron totalmente. Algunos de ellos estaban por dejar el ministerio sacerdotal. Dentro de ese grupo estaba el padre Emiliano Tardif, quien cambió totalmente su vida después de haber recibido la efusión del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿pero qué es esto de la efusión del Espíritu Santo? Bueno, se recibe por la oración fraterna de un grupo de personas, después de haber hecho una experiencia de formación, o también se puede recibir en momentos especiales. Por ejemplo, los mártires han recibido una fuerte efusión del Espíritu Santo que los llevó a dar la vida por Cristo con un amor increíble. Pero generalmente esa efusión del Espíritu Santo se recibe después de un seminario de vida, en donde se hace oración por la persona. ¿Y qué es lo que sucede allí? La efusión hace que uno pueda vivir plenamente el Espíritu Santo que ya recibió en el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, que son los sacramentos de iniciación. Siempre recuerdo lo que pasó con aquel sacerdote a quien un grupo de jóvenes le dijeron: padre, ¿no quiere que le hagamos una oración para que reciba la efusión del Espíritu Santo? Y él dijo: pero yo ya tengo el Espíritu Santo, si recibí los sacramentos de iniciación, también el orden sagrado. Y ellos le dijeron con muy buen humor: bueno, pero vamos a rezarle para que se note que tiene el Espíritu Santo. Y bueno, podemos decir que eso sería la efusión del Espíritu, que se note que lo tenemos, que se note porque nos dejamos conducir por Él, por sus inspiraciones, por un amor auténtico a Dios y a los demás, dando siempre buenos frutos en beneficio de los hermanos de la comunidad.